largo el camino y oscuro para deambular. La noche está fría. Me dijo que nunca regresarán los bellos momentos que un día te hicieron soñar. Espero algún día.